editoriales mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Así es, buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Ya saben, en este viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, nos puedes escuchar por la 940 AM o por radiocce.com también para que puedas escuchar la transmisión en vivo. El día de hoy nos encontramos en la cabina, en la nave de la Nunca y Zulu Radio con la Reverbera Team, así que ¿cómo están, hermanos? Aquí nos encontramos con Mister y también con D. Así es. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo le va? Todo bien, mi pana. Muchas gracias, loco. Ya segunda vez aquí en la radio con la invitación de ustedes. Muchas gracias, loco. Emocionados, loco, ahí. Gracias por la apertura, mis panas. Esa es, esa es. Entonces, vamos a empezar un poquito. No sé si igual nos puedes saludar un poquito ahí. ¿Cómo claro. te encuentras el día de hoy, hermano? Perfecto, muy bien. Gracias por la invitación de parte de la Reverbera, brother. Ahí. Ya saben, desde el North Side, ¿no? Desde Carapungo, si desde no me equivoco. City, o corríjanme si me equivoco de repente. Carapunguito, desde ahí, loco, la meca del rap también por allá. Sí, Carapungo sí, es in the zone. Así es. También se concentra, ¿no? Y está fuerte ahí. Claro. Me gusta esa pista de que hay ahí en, no sé cómo se llama el parque, que hay el parque donde está la pista y han hecho algunos eventos y bueno, ahí se... Es un punto de encuentro, ¿no? Parque de la Juventud, sí, saludos. Esa es. Un saludo para toda la gente que se asoma pues por esos lares de Carapungo. Y hoy tenemos preparado hablar sobre la Reverbera Team, que fuera de que, claro, ya es un colectivo de gente que ha estado en el movimiento de la cultura hip hop por varios tiempos, varios años igual, y con Mister igual, que también perteneció a su tiempo en la generación de Capital, que también es otra, como un colectivo de crews, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces un saludo para toda la gente, y vamos a estar hablando un poquito de esto y también como su faceta ya como, no sé cómo decirlo, organizadores de eventos. Sí, pues ahí también dando nuestro granito de arena, loco, ahí haciendo y compartiendo escenario con unos internacionales, loco, ahí para hacer este tipo de gestiones, loco. Esa es. Y vamos a irnos con el primer temita para comenzar con esta conversación y nos vamos a ir con una selección de la Reverbera Team, así que vamos a escuchar algunos temas de la Reverbera. Pero antes quería, estamos en vivo, ya saben, hay un saludo para toda la gente, Carapungo, en el área. Esa es, desde la Casa de la Locura, ya lo sabes, Luke Zulu Radio. Así que, no sé, DJ, si estamos listos para irnos con el primer temita, échele play. Yeah. Flautas, de tambores, en fin, de acuerdo a los rituales que acostumbraban, sobre todo los aymaras, los quechos. Esos cántaros en quechua se llaman huacas. Hay una canción que se refiere a ese tema, a esa tradición. Pasita de barro. Yo. Tranquilo, con mi música y con mi trabajo, yo sabré que es lo que escribo cada que pongo un tabaco. Yo lo traigo ritmo en mi pataca, en mi bolsillo. Del trabajo de los hombres no es para orejas de niño. El viento de nicotina es el motor de mis palabras. Mis oídos captan música y escuchen pendejadas. La mierda que yo compongo es en contenido pesado. Pensamiento de los barrios contra leyes del Estado. No te metas por donde no te han llamado. Nunca entrarán en busca de un músico cerrado. Mi compromiso es crear música bomba. Mi alcaldía sin ministerios me pueden comprar. Llevo la misma ropa de hace años, es verdad. Con más que años que cabezo escuchando Postogan. Escribo en homenaje a mi raíz y al gueto. Con los samples de la música que aprecia mi abuelo. El contenido que les dejo será la herencia de mis nietos. Por eso no me interesan los ladridos de cualquier perro. Negro, déjame tranquilo y dame un tabaco. Mejor mueve la cabeza con la música del barrio. No te meta, y despierto al son maestro marioneta. Aleje este ritmito raro, fuera de contexto. No me comparo, puesto fiel a esto. Dispuesto, me reconozco claro. Tendí mi mano en el pasado y esta gente ya no está conmigo. Pero los bendigo. Las estacas nunca vienen de parte de enemigos. Mis seres queridos, pana, esto sí es cierto. Tengo muertos que nunca olvido y vivos que para mí están muertos. Perdón si me equivoco, todo depende de cómo lo enfoco. Triste gris, triste tampoco. Convierte en oro y mierda según lo que toco. Esto no es otro dilema de esos que haces tú. Hablar de drogas, tal con caderas con tu criuna. Esto es música sin actitud. Acá contamos con la real a plenitud. Y eso me basta, te lo aseguro. Mi luz es un mundo oscuro. Rimo crudo, claro, del más puro. Solo tengo un par de huevos que por mí aboban. Y demonios de la guarda que se empeñan y se drogan. Pero, compañero, música primero. Me llama, me aclama. Anduve de dama en drama. Siempre el hombre equivocado para toda dama. Pero busco calma, bro. No busco drama. Esa es, escuchando este primer temita de la Reverbera Team, nos vamos a concentrar un poquito, pues conversar en este proceso y en todo lo que conllevaba a lo largo de tantos años, ¿no? Ya se va viendo un proceso muy largo y un camello también ya como más específico, profesional y también ya con una amplitud más grande, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es en sí el equipo de la Reverbera? ¿Qué es la Reverbera Team? O sea, la Reverbera Team, loco, nació en el 2011, más o menos parece que me puse un estudio de grabación. Entonces, tenía varios grupos y todo, pero se quedó como la Reverbera Team Grupo. Y ahorita estamos manejando también lo que es los eventos, estamos cambiando con gente que está grabando en mi estudio, que yo les estoy manejando, como es Scary. Un saludo para Scary, MKS Mafia, Doble Impacto. Y otros artistas que también están grabando ahí en el estudio. Entonces, es un estudio de grabación, pero también somos promotores de eventos y ese tipo de cosas. Pero, claro, entonces digamos que es como una organización de raperos para raperos, pero que no se dedica exclusivamente a hacer música, sino también a difundir música, o sea, la difusión, a la organización de eventos, que vale la pena mencionar que vamos a tener también una entrada, o no sé cuántas entradas. Una entrada. Sí, una entrada tenemos. Una entrada para el próximo evento que va a estar organizado por la Reverbera Team con otra gente más, así que vamos a estar sorteando una entradita. Ya les vamos a dar un poco más de información de dónde es el lugar del evento, cómo pueden acceder a participar en esta entrada, cómo pueden conseguir entradas también para toda la gente y para que no se pierdan este evento, ¿no? Ya vamos a darles la información correcta en unos momentos más. Así que vamos a empezar y entendiendo más o menos cómo va esto de la Reverbera Team. Dinos cómo más o menos fue esta idea, ¿no? ¿Por qué apareció esta idea de organizarse de esta forma, de trabajar de esta forma y de comenzar a generar estas dinámicas, ¿no? De organizativas, ¿no? Que nos interesa mucho aquí a nosotros trabajar con gente que está organizada. Es importante organizarse, así que pilas, escucha y organízate, es clave. O sea, más que todo es controlar todos los espacios que tenemos, ¿verdad? Porque siempre hay pseudos promotores que solo jalan para su lado, hacen eventos solo para el placer o el beneficio de ellos. Entonces decidimos con mi compañero que estamos trabajando ahí igual conmigo y dijimos hagamos eventos, invitemos a todo el mundo, si no lo conozcamos, invitémoslo, si es bueno hay que darle el chance, porque en realidad de eso se basa, ¿no? Eso es, o sea, crecer en conjunto para que todos estemos ahí, no hay división ni nada de ese tipo de cosas. De ahí nace en realidad la Reverbera Team, ya más serio, más un poco más, ¿cómo te digo? Más sólido, más con un poco más de madurez, más... Claro, tal vez ya las personas que están participando llegaron con experiencia de procesos anteriores que ya les permite tener como otra visión, ¿no? Como otra, o sea, ya no cometer los mismos errores que muchas veces en el proceso, en los pasos primeros, en los pasos iniciales se cometen, ¿no? Entonces, sí, me parece que es ya un grupo más consolidado y se lo puede ver, ¿no? O sea, no es tampoco algo que se dice, sino algo que se lo puede ver, ¿no? Claro. Entonces... eso es importante mencionar. ¿Y toda la gente que participa en la Reverbera Team es gente de Carapungo o no? O sea, del norte en todo caso. No, más que todo. O sea, más que los artistas no. Hay, digamos, de ejemplo, Scary vive en el sur de Quito. MKS Mafia, sí, es en el del norte. Doble Impacto igual en el norte. El único que tengo es de aquí, del sur de Quito, que es Scary. Ah, y GeoPro, que es de Ambato, también estamos ahí con él cambiando siempre fuerte. El man siempre le echa mucha fuerza y mucha fe a todos los eventos que estamos organizando y también estamos manejándole al bro. Sí, él estuvo aquí en el evento que hubo en el Ágora hace, sí. ¿Qué será? Unos dos meses, tal vez mes y medio por ahí que hubo aquí en el Ágora, estuvo GeoPro justamente demostrando, ¿no? Es bacán porque participa en este compilado de discos, que no me acuerdo si es rap pesado o algo así. Pesado Sound System. Ajá. Exactamente. Saludo ahí para todos esos locos. En realidad es un buen camello el que se está haciendo, ¿no? Nos comentabas que igual es, como decías, no es solamente una cuestión de, digamos, productor, rapero, vas, grabas, tienes tu producto final, digamos, un demo, un disco, lo que sea, sino que también aparte se encuentra un grupo de trabajo que maneja lo audiovisual, digamos, ¿no? Claro. Fotografía, documentación en audiovisual, en video, etcétera, etcétera. ¿Cómo es todo este proceso? O sea, poco a poco creo que se han ido abriendo las puertas, más allá de todos los productores, tanto audiovisuales como musicales, beatmakers, diseñadores. Tenemos una gran acogida, gran gama, entonces, dando gracias a Dios, todos los eventos que se han trazado, se han hecho, nunca se han caído. Entonces, la seriedad del caso es que la gente le gusta eso y se pega. Cuando es serio, la gente se pega. Entonces, lo que no es bueno, lo que nos hace mal a nuestra agrupación, se puede decir, le despejamos y seguimos trabajando los que sí estamos dando el 100% a hacerlo, en realidad. Sí, comprometerse es clave, ¿no? Claro, es lo que dice. Como entregarse al, no sé, a la organización. Me gusta el apelativo que manejan de Reverbera Team. ¿Por qué no es, por ejemplo, la crew Reverbera o por qué no es la familia Reverbera? ¿Por qué es del equipo de la Reverbera? Claro, o sea, cada uno tiene ¿cómo te digo? Un plan específico en el grupo. O sea, cada uno se dirige hacia su meta. Nadie puede meterse en el trabajo de ninguno. O sea, solo puede dar sugerencias, sí, pero es su trabajo, entonces tenemos que apoyar ese trabajo si está bien hecho, no hacernos ni de más ni de menos. Entonces, por eso es team, por eso es el equipo. Entonces, justamente, claro, se necesita unir fuerzas y estar como cada uno enfocado en lo que tiene que hacer, ¿no? Es justamente lo que hace, trabajo en equipo. Sí, realmente en eso estamos procesados, ¿no? Tenemos muchos también colectivos de otros países que nos ha enseñado mucho, entonces, por ese mismo hecho, tomamos la decisión de hacerlo entre todos. Nadie creo que es mejor que nadie, nada de tipo de esas cosas, sino que cada uno llena como un aporte al team. Entonces, yo soy el vocero, como que la cabeza, sí, pero yo sin las personas que están detrás no sería nadie en realidad, solo me escogieron como un portador nada más. Qué bien, qué bien. Nos vamos a ir con el segundo temita de la Reverbera Team, que como les mencionaba es un compilado y es al participan algunas personas, algunos raperos de algunas partes, así que nos vamos a ir con la selección número 2 del día de hoy. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes, así es. Ah, ah. Impacto, manica. Sí, soy yo, doble impacto, nica. Buscándomela como siempre al 100% nica. No te sorprenda, pero aprende que estamos al día. Tenemos un estilo blender que ni te imaginas. Por si no sabía, estamos facturando. Y como kill en una esquina, ya tenés tomando. Blones enrolando, los sapos están chequeando. No pares por las que vos bajas, se las estamos armando. Vete con tu malicia, o vamos a hacer un tease. Ustedes que sonrisa, se lo lleva la brisa. Lo que sea pesimista, es que soy optimista. Te juro que en esta, no va a haber quien resista. No va a haber quien resista, te juro que en esta. Vamos a beber, ya fuma, hasta que amanezca. Que la envidia crezca, dale que mucho crezca. Que llegará el momento en que te comas una estrella. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Juega vivo, que pronto llegaría tu marcha. Disparate gati, quiero sin suerte. Me dejaste vivo, me esperé por tu cliente. Estoy impaciente por volver a verte. Hacer lo que voy a hacer, no pienso retroceder. No me venga a mí que la venganza no es buena. Que mate el alma y le envenena, qué pena. Yo era de esa gente buena. Y ahorita por necio y bobo te buscaste un problema, qué pena. No copiaste en el sistema. Y ahorita por necio y bobo te buscaste un problema. Ya, este es mi tiro a los falsos miros. Inhalo, exhalo, ya la voy respiro. Rodeado de enemigos que dice ser mis amigos. Que cuando les doy la espalda yo me cierran un cuchillo. Y es que tengo ganas de agarrarlos por el cuello. Yo sé de ellos y sé que son unos plebeyos. Ellos son fecas y para que ustedes lo sepan. Su amistad es otro planeta de respuesta. Way to way, please, ok, para que te recuerden. A ti también, mala foto, man. Escúchame bien, y tú también. Me fallaste que esto es para ustedes que la hace la paga y me la están pagando. Ahorita tus convictos se te están mirando. No querías copiar, pero ahorita estás copiando. Por eso que doble plata ni galo está aniquilando. Ya, yeah, la reverbera aquí. Ya, yeah, el estel en la casa. Doble impacto, la amenaza con el viste. Dime, dime qué te pasa. Ya, yeah, te enfocaste un problema y mira cómo suena ese. No es problema. No copiaste en el sistema. Yo también te traigo otro de la factor. Que juega. Listen up, impacto. In the highway, 593. Representando a Forever Young, maniga. Hey, maniga. That's Forever Young, maniga. Así es, escuchando este cipher de Doble Impacto, entre otros, ¿no? Me comentabas que hay algunos ciphers, ¿no? Hay algunas canciones, no podemos ponerlas todas en este momento, pero nos gustaría conversar un poquito, pues, ¿cómo fue tu experiencia participando en este cipher? ¿Cómo les ha parecido esto de los ciphers también? Porque es algo que, si bien no es nuevo, dentro de nuestro medio es algo relativamente nuevo, no sé, tal vez un año o dos máximo. Claro. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue como desde la parte de como rapero participar en un cipher? ¿Qué tiene de diferente de hacer simplemente un video, digamos, común y corriente? ¿Qué es lo que le hace al cipher ser un cipher? O sea, lo que estás en vivo, brother, y la experiencia muy muy bacana, muy gratificante para ti mismo como rapero y como todo, pues, bro, demostrar que lo puedes hacer y que estás en el movimiento, pues, si me entiendes. Entonces es como una sola toma. Ajá. De correr. Exacto, con sonido en vivo y claro, todo en vivo. No, bien sale o bien no, pues, bro, pero tiene que salir del EP. Claro, tiene que salir bien, o si no, otra toma. No, o sea, la toma sí, pero es sonido en vivo, es directo, o sea, claro. Lo que es audio directo es de una, y de ahí las cámaras están ahí para cambios y tomas distintas para poder editar el video, pero es una sola toma en realidad en sonido directo. Desde la Reverbera Team, ¿cuántos ciphers ya se han hecho? Todos son en el estudio, ¿no? En tu estudio. Sí, todos son la Reverbera Reg, no sé si... Sí, la Reverbera Team o Reg igual es lo mismo. Se han hecho... Tenemos como 5 ciphers tenemos ahí, hechos, realizados, y tengo algunos que se están cocinando. En el mes de diciembre vino Gablin, no sé si es que sí, se enteraron. Claro. Tuvimos el placer y la dicha de tenerle aquí. Entonces, tengo un cipher de ella preparado. Ah, ya. Pero tengo con más artistas, entonces en un mismo cipher. Entonces, todavía no coordino los cipher de las distintas personas, que también está GeoPro, está Scary, está el Marmota, están algunas personas y... también está Switch, el campeón de Red Bull. Entonces cuadramos algo y también el man está ahí aportando en ese cipher. Entonces va a ser bacán, pero tenemos que hacerle bien, entonces con calma. Claro, está bien, estaremos atentos para cuando salga. Igual nos encargaremos de ayudar a la difusión, ¿no? desde estos espacios. Les tenemos lista la información sobre el evento, ¿no? Que va a ser el sábado 3 de marzo y al que pueden acceder a ganarse una entrada que será para alguien que pueda comunicarse al programa el día de hoy. Nosotros comúnmente hacemos que la persona que llama se la lleva. Ya, si es que no llama a nadie, se la rifa, digamos, entre todas las personas que escriban a la página de Facebook de la radio, que ya saben, es Nunca y Zulu Radio, y a partir de eso se escogerá una de las personas que escriban y podrán tener esta entrada, que es justo para Alemán de México y Micro TDH de Venezuela. Así que esto va a ser el sábado 3 de marzo en... ¿Dónde es? ¿En quién? Es en el Teatro de la Universidad Central. Ah, la Universidad Central, en la Facultad de Artes. La entrada está a 15, el día del evento estará en 20. Ahí están todos los puntos de venta, en la Revea Team, o si no, ahí también están los números de los organizadores, para entregarles personalmente, no había problema. Solo hay 300 entradas, mi gente, y pues ya están vendidas más de 150. Así que, pilas ahí, si es que quieres participar, si quieres tener como este espacio acá en este evento, atento ahí, ya sabes. Vamos a dejar que la gente se comunique, si es que me recuerdan el número, por si acaso es... 2220-966. Si es que alguien quiere ganarse la entrada directamente, solo tienes que llamar y comunicarte con el programa y automáticamente la tienes. Así que si quieres la entrada, ponte pilas y llama. Estaremos pendientes al teléfono para que podamos escuchar la voz, comunicarnos un poquito y listo. Ya tienes que esperar al sábado 3 de marzo para que puedas estar en este concierto. Y bueno, pues no es el primer evento que organizan, ¿no? El concierto de Gablin, ¿qué tal estuvo? Me gustaría, como yo no pude participar y ir al evento ese día por otras cosas que tuve que hacer, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito más o menos cómo fue todo esto. O sea, la experiencia para nosotros fue demasiado increíble, tenerle un artista de alto nivel aquí en Ecuador. Lo que pasó es que fue en fiesta de Quito, no tuvimos mucha acogida de gente, pero se la pasó muy bacano. Gablin disfrutó del evento, el DJ también estuvo muy atento, le gustó, cuadramos algunos contactos para tal vez traerle de nuevo. Entonces fue una experiencia muy chévere y cabe recalcar que todo eso va para el portafolio pues de la Reverbera Team. Claro. Entonces eso es muy importante también, ¿no? ¿Fue la primera vez que pisaba el Ecuador, Gablin? Primera vez que pisaba Ecuador y Latinoamérica. Ah, ya, entonces fue su descoque. Sí. Sí, esa es. Vamos entonces a ver un poquito más, no sé si podemos irnos con el tercer temita, tenemos igual preparado una canción en vivo que va a ser escuchada para todos en un ratito. Así que nos vamos con este tema, mi gente, ya saben. Nunca y Zulu Radio. Este señor dice, la revolución, cierra la tele y favor. ¿Qué malo vives, dama trabajo? ¿Y les dejan ahí montado sin trabajo y no reciben ningún trabajo? ¿A qué se dedica? A tomar mancha. Y ahí está. Y si ustedes preguntan políticamente, ¿cómo rehabilitarles esa gente? ¿Cómo se define usted políticamente? Usted yo soy arte grado. Me ha formado el pensamiento, ha permitido que lo planeado devuelva algo cumplido. Ha sido muy difícil, pero en esto yo resisto y lo dedico pa' mi gente en el barrio, pa' los que están conmigo y pa' los que no también, y que les quede claro, nadie nos va a detener porque viene desde adentro, con buenos fundamentos de la calle. Soy codérica familia, yo represento, saltando al acecho este par de locos desquiciados ante la maldita música que domina estas neuronas. sube el volumen y déjate llevar de estas ondas sonoras. ¿Me entiendes de lo que hablo? Si sientes esta música sabes lo que digo y lo que he vivido, porque en cada tema yo lo escribo. Por eso me refugio en lo más recóndito de ese sonido, mi fiel amigo, mi confidente, en estas noches de locura imparable, donde consigo mismo las palabras se hacen puñales. Noches interminables, las cosas van cambiando junto con el tiempo que no pasa en vano. Cicatrices y barbas, arrugas y fallas, al fin y al cabo todo se daña, la pantalla, pero la experiencia permite que lo hagas, como mirar al frente y las alas hagas. Así de fácil se conectan las palabras, la calle, la gente y su nuevo diccionario de rap, bala. Así es el gueto sumado, pero porque pase lo que pase seguiremos en esto que corre nuestras venas y las que ante el micro nos ponemos. La gente seria, raperos son de gran bala, de fotos ni de feria, de poder sobrenatural o algo en su ocasión y que esto fe. Los versos que te expulsan con razón, atención, se lo merece. Y pese a varias experiencias que se vive, se sigue bien y claro, nunca se despide. La emoción, enseñanza, la calma, la paz, la lucha. A veces es mejor morir gritando que vivir sin causa. Escucha la voz del pecho abierto que sale con don. No cambiaré las botellas de ron por vivir con billetes en la mente. No hay ningún tonto que dañe esta cultura que les traigo yo. Yo desenfunda tu labia, que lo vivo es pura rabia acumulada y estallante en tu puta cabeza, bro. Y es que sé que en mi cabeza pasa algo. Hoy cada vez que suena un instrumental me vuelvo en ese sonar exquisito que produce cuervo, que devoran los ojos del temor y lo resuelvo. Y es que vuelvo después de hablar con mi intelecto, conversaciones en noches oscuras bajo techo. Acepto que esta bendita adicción es mi condena, que no tiene fianza ni tiempo de ver la luz. Y en mis venas que corren apenas contengo las buenas energías cada día de vivir. Y lo prometo, yo que mi vida pase por las puertas de San Pedro, seguiré escupiendo el rap con razón y con respeto. Y no hay nada que nos vaya a parar, yo solo procuro ser fuerte. Mi mente se encuentra lista para lo que se presente. Dime si tú bien lo sientes, te mente. Y no hay nada que nos vaya a parar, yo solo procuro ser fuerte. Mi mente se encuentra lista para lo que se presente. Dime si tú bien lo sientes, te mente. Y el tiempo pasa con lento, lento, lento, lento, lento, lento. Y el tiempo pasa con lento, lento, lento, lento, lento. Al final el chino que nos consume, brother. La la la la la la la la la la. Desde el hueco de la puerta, hermano, a coincidir. Mera rey, mera rey, psicodélica familia. Esa es, escuchando otro tema acá de la Reverbera Team, vamos a continuar un poquito y queríamos invitarles pues a un evento que va a haber el día de mañana organizado por las moscas de la Dirty Socks, ya lo saben, esto va a ser mañana a las 7 de la tarde en Santa Bárbara Baja, eso es en el sur de Quito y la calle precisamente es Taviazo y Arsenio Andrade, en el lote 11B a una cuadra de la escuela Camilo Galegos Toledo en un portón negro, así que el día de mañana las moscas se loquean. Están de fiesta las moscas, ahí saludo para Micro. Claro que sí, al buen Microhead, ya saben, a toda la gente de la Dirty Socks, al Good Life y a toda la people. Así que ya saben, mañana dense un saltito por Santa Bárbara, desde las 7 está la fiesta en on. Así que cualquier cosa pueden buscar el evento para más información en la página de Facebook como Dirty Socks Fly Party. Eso es el día de mañana, así que pónganse atentos. Igual, y ya que estamos mencionando un poco los eventos, queremos invitarles también al lanzamiento de la Nota Pro, que esto va a ser el día de hoy, en cambio, pero en el Valle de los Chillos, así que puedes estar pendiente de esto, del lanzamiento de toda esta locura de Chicho Wonders, para que puedan participar también en este lanzamiento de la disquera urbana, ¿no? La Nota Pro, ya saben. Esto va a ser en la discoteca Seven Music Dancing, en la avenida Hilaló y Giovanni Farina, el día de hoy a partir desde las 5 de la tarde. Así que ya lo saben, la Nota Pro está de fiesta y es el lanzamiento de esta disquera también. Así que pueden darse un salto por el Valle de los Chillos a disfrutar un poquito de la buena music. Son los eventos que tenemos como para este fin de semana, ya saben. Participar en todo lo que se pueda es importante para seguir creciendo. Y eso es justo lo que les quería preguntar a ustedes. ¿Cómo ven todo esto de la cuestión organizativa y también como un poco desde la cuestión más como de producción, ¿no? No tanto como producción musical, sino también de producción o industrialización de esto de la música. ¿Cuál es su opinión al respecto? En cuanto a eso, creo que nos estamos manejando un poco bien. Todavía no ni bien ni nada, un poco bien. Hay gente, promotores que también están trayendo artistas, que están haciendo lo suyo. Lo mejor de todo hacer los eventos es conocer gente del extranjero y que se lleve un pedazo de Ecuador para su tierra, para que lleguen momentos inolvidables de aquí con nosotros. En realidad, aparte de hacer esto un negocio, porque es un negocio, es tener a los artistas acá para que conozcan y puedan tener una perspectiva de cómo se maneja el rap ecuatoriano. Entonces, en base a eso, yo creo que deberíamos estar un poco más serios en lo que es producción de eventos, que tenga un buen sonido, un buen lugar, esté para todas las personas, sea apto para todos, mayores y menores de edad. Tratar de dejar de lado ese falso egocentrismo, decir no, a él no le invito porque no me llevo, cosas así, sino globalizar primero Ecuador y después el mundo, como hicieron los inicios los que están destacados mundialmente. Claro. Eso es lo que pienso. Justamente, además también pienso que es importante la cuestión de, digamos, de los permisos, porque no es nuevo, ¿no?, que llegas a un evento y está todo funcionando súper bacán y de repente, plac, se llega la policía, qué sé yo, y se suspende el evento. Claro. Entonces, es algo que también suele ser común, ¿no?, en todo esto. Entonces, también como manejarse desde ese lado es como importante, ¿no? Más que todo yo pienso que es seriedad. Ya cuando hay seriedad y compromiso con lo que tú estás haciendo, todo te sale bien. Y la fe que le metas tú, más que todo, las ganas que le metas, la maldita actitud ganadora. Así eso es todo. La actitud ganadora. Y sí, justamente es bueno como manejarse. Oh, y viene otro invitado. Qué bien, saludo para el brother. Ya saben, su Javi en la casa. Qué bien, a ver. Justamente esto es importante porque la idea es precisamente que la gente conozca este país, que a veces también no saben ni que existe, ¿no? Todavía es muy común que llegan artistas y cuando llegan, antes de llegar, no sabían ni que existía, pues, este país. Claro. Como que no, todavía somos invisibles, como dentro del espectro mundial a veces. Que, claro, es bueno que venga gente y se lleve la experiencia de haber participado en un evento aquí en Ecuador, porque, claro, dicen, oye, no sabes, hice un evento acá en Ecuador y estaba bien bacán el lugar, el país, la gente, toda la acogida. Gente. Claro, entonces, es también algo positivo, ¿no?, desde ese lado. Pero, ¿qué tal es manejar gente extranjera? A veces difícil, a veces fácil. Siempre es difícil, en realidad, cuando tú no sabes qué ellos te van a proponer y tú vas a hacer una contrademanda de contrato, o sea, chuta, es realmente complicado, chuta. Hay que leer las letras chiquitas. Claro, sí, y antes de firmar, en realidad. No, sí, sí es complicado manejar artistas internacionales porque tú no puedes quedarles mal, porque si tú prometes algo tienes que cumplirlo, así el evento no vaya mucha gente, así no se hayan vendido muchas entradas, lo que tú le prometes al artista tienes que darlo. Entonces, dando gracias, mediante Dios, hasta el día de hoy no se nos ha caído ningún evento y estamos felices por ese mismo hecho. Esperemos que el 3 de marzo no sea la excepción en realidad. Qué bien, qué bien. Justamente a veces hay un problema que también es bastante común, no sé cuál es su opinión al respecto, pero a veces se organizan muchos eventos del mismo día. Entonces, esto a la larga obviamente genera que el movimiento del hip hop o toda la gente que escucha hip hop o como toda esta, por decirlo, por no encontrar otra palabra, esta masa de gente de hip hopas, en vez de ir como una sola o bloque, digamos, se dividen, tenga que ir a 3 eventos. Entonces, claro, los 3 eventos están un poco vacíos. Claro, realmente sucede por ese mismo hecho de la seriedad de los promotores, los pseudos promotores que tenemos en el país. Sin denigrar a nadie, no, totalmente. Nosotros también tenemos errores como Reverbera, ¿no? Pero sí se ha dado muchas veces que tú sacas un evento y el mismo día hay otro evento, y hay otro evento, y otro evento. Más pasa con los eventos nacionales, eso realmente. Pero con los internacionales ya creo que estamos teniendo un poquito más de respeto hacia el trabajo del otro promotor. Y eso es realmente bacán, porque así podemos todos estar en todos los eventos que queremos. Claro, la idea es como un poco también de conversar, ¿no? Dialogar entre toda la gente que está moviendo los hilos de todo esto, de todos los eventos, de toda la gestión cultural, de toda la organización mismo, ¿no? Entonces, sí, es como para pensar un poquito y para organizarse también y poder conversar y tratar de que este movimiento cultural, de que esta cultura hip hop que la vivimos a diario pueda seguir creciendo y creciendo y mejorando cada vez, ¿no? Entonces sí es importante todo eso. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, para poder escuchar un poquito más de todo esto que es la Reverbera Team. Un saludo para la Dirty Sox. ¡Yeah! ¡GG! ¡GG! Yo, check, check. Me falta el ejercicio. Rosa oscura, amarga vida, dulce cultura. Astuta mientras dura la tormenta. Yo acostumbra en la oscura incrementa. La posibilidad de seguir procura y alimenta. El alma, el tiempo cura. Las cicatriz por dentro quiero que das cuenta de lo real y la basura. El movimiento de aquellos pasos, de aquellos rotos lazos. De buscar la solución, no buscar reemplazos. Satisfacción mental, cuando compongo. Soy el sujeto que brillega. Los métodos que yo dispongo, que danza a mi favor en lo que yo propongo. Mundo redondo, lánzame este niño, dice Carlos, y me controlé en el fondo. Y este mismo tío del barranco, me consumo con el humo, este consumismo, y siento que me estanco. Sí, estamos aquí con un poquito de problemas técnicos ahí con la señal, pero bueno, nosotros seguimos al aire, ya lo saben. Así que, saludándoles una vez más a todas las personas que están involucradas en la Reverbera Team. Me gustaría también, no sé si es que puedes mencionar nombres específicos de gente que ha participado, ha colaborado, milita con la Reverbera Team, como para tener una idea igual de global, digamos, de cuál es, o sea, el equipo, no la conformación del equipo. En cuanto a la conformación musical, estamos ahorita trabajando con Scary del Sur, como te estaba diciendo, MKS, Mafia, con GeoPro de Ambato. Estamos trabajando con alguien más que se me va. Con Dirty Sox también estamos trabajando. Creo que nadie más. Y con Doble Impacto, igual del Norte. Y lo mismo, nosotros hacemos música, somos dos integrantes, hacemos música igual en la Reverbera Team, o sea, el nombre se hizo grupo en realidad. Y De ahí trabajamos con todas las personas que estén serias para continuar con este proceso. Hay gente que hacemos los eventos, invitamos y ni siquiera conocemos, pero su trabajo lo conocemos y los invitamos porque son buenos. Obviamente a los artistas nacionales también se les cancela un valor, también para gratificante, para que vean que... Claro, hay que valorar el trabajo, el tiempo. El trabajo, más que todo, es el tiempo, porque la plata se puede hacer en cualquier circunstancia, pero el tiempo es lo más importante que se hace, ¿no? Sí, justamente, no sé si tienes algo que acotar ahí. Claro, justamente la idea es esa, ¿no? Reconocer también el trabajo, porque claro, no hay chiste, no solo en reconocer el trabajo internacional y el trabajo nacional, seguirlo, no sé, desvalorizando, ¿no? Digamos, ¿no? Es súper interesante y súper necesario también tener en cuenta todo esto. Y me parece también bacán que sea una propuesta. Me gusta esto de la meca, de una de las mecas, ¿no? Porque hay bastante. ¿Por qué creen que la meca es otra meca, Carapungo, una meca del hip hop? En realidad, porque ahí también inició todo. Creo que los mejores raperos, ahorita que ya no hay nadie, ¿no? Pero dieron como que su granito de arena en ese entonces y fue full... Will Bacán, o sea, yo me llevo con algunas personas viejas ahí, como un integrante que es Iguana MC de la Ranza Company, que también está trabajando conmigo en ese entonces. Sí, Iguana, ¿no? El Iguana, sí. Entonces, el man está trabajando también conmigo y ha sido como que un pilar fundamental en esto del rap del norte de Quito, porque no había mucho que se diga. Sí, no sé si tú tienes algo que mencionar. Desde sus inicios también tuvo bastante movimiento en cierto tiempo atrás. ¿Desde cuándo más o menos? ¿Tienes como, recuerdo más o menos, 6 años, 10 años? 2000, creo, desde el 2000, brother. Claro, sí, sí se han hecho algunos eventos. Vi recientemente un video, ¿no?, de Silenciador, de que maneja ahorita la firma del Ring del Respeto, que, claro, estaba en este parque que les mencionábamos hace un momento en Carapungo, que hacen los eventos. Pero bueno, no es algo que tampoco es nuevo. Este espacio siempre ha sido como un espacio para compartir y desde todas las culturas y contraculturas, ¿no?, que hay, ¿no? Espacio para el punk, espacio para el rap, espacio para el rock, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es bacán. Y claro, además de que mucha gente también va a los espacios a interrelacionarse, ¿no?, a conocerse. Me parece que, claro, que haya esta pista igual de skate también sirve para que la gente se mantenga. No sé cuál es su postura a través, digamos, del skate de ustedes. ¿Sí? ¿Creen que el skate es una puerta también al rap o no necesariamente? En general sí, porque desde los tiempos antiguos igual la gente patinaba y le gustaba la música. O sea, en realidad todo tipo de género conduce el skate. Tanto el skate conduce al punk, el skate conduce al ska, el skate conduce al rock, el skate al rap. O sea, se puede decir también que es una rama como que del hip hop, ya que todas las personas que estamos, digamos, ponte yo también era skate en mis tiempos, me gustaba hacer, tal vez como hobby, no lo vi como una profesión para mí. Entonces, pero sí me condujo como que también al rap y escuchar música mientras tú patinas, eso es embalante, cacho. Claro, te mete la energía necesaria para romperla y claro que sí. Sí me gusta también un poco, aunque nunca fui como practicante activo, digamos, del skate. Sí es interesante por lo menos ir y ver cómo se vuelven locos estos brothers y chuta, te sorprenden a veces con los trucos que hacen, te dejan así sorprendido. Eso es full bacán. Justamente Carapungo es la ciudad donde confluyen muchas cosas, ¿no? Aquí nos encontramos con Mister, que además de organizar, no sé si igual tu hermano también incursionaron dentro del graffiti, ¿no? Porque claro. O sea, es muy usual que la gente que está dedicada como, digamos, más 24/7 o 100% al hip hop, hubo un momento que también se dedicó a otros elementos que no son únicamente el rap, ¿no? Exacto, claro. Entonces, no sé, pues, ¿cómo fue su experiencia, digamos, desde el graffiti? ¿Hay grafiteros también como parte de la reverbera? ¿El graffiti es visto como también algo importante dentro de la reverbera o no necesariamente? Claro, yo creo que sí, más que todo de la reverbera y del hip hop, pues es un arte muy, muy, ¿cómo te digo? Algo muy bacano, brother. Y claro, necesario. También hay grafiteros, Mister mismo, H, brother. Gente que la mueve ahí en el graffiti, brother. Claro que sí. ¿Sí te has hecho algún placazo últimamente, mister? Antes veía más. ¿Hacer? Chuta, mijo, para decirte de verdad, no. No he pintado siquiera más de un año ya. Pero, chuta, cuando sí regreso a la acción, chuta, me hago mis muros de 30, 40 metros, loco. Sí, ya, sí, con andamios. Sí, sí. Grandotes, así unos de trote, de reverbera. Entonces, que estén por todo lado ahí. Claro que sí. Sí, es bueno, porque, claro, es importante siempre mantenerse activo. Exacto. Activado, porque claro, es importante justamente sumar las fuerzas necesarias para que la gente conozca del hip hop. La gente también no vea al hip hop como solo un grupo de vándalos que están por ahí, como saben decir, sin nada más que hacer, o que son vagos, etcétera, etcétera, etcétera, y muchos etcétera, ¿no? Que muchos de ustedes y toda la gente que los escucha podrá entenderlo como algo medio familiar, porque no es la primera vez que pasa y que tal vez no deje de pasar, pero bueno. Claro, eso nunca se va a acabar. Claro que sí. Entonces, justamente es eso, así que... Bueno, estoy viendo que, claro, está la Reverbera Team, ha compartido un video sobre la radio. ¿Sabes? Tenemos un pequeño problema técnico con la transmisión online, pero estamos aquí nosotros representando, como ya saben. Y vamos a seguir con esto. A mí, en lo personal, escuchando como todas las canciones y la propuesta de la Reverbera Team, me gusta en especial este video... que te pusimos la canción, se me fue el nombre, la primera que aparecen con, ¿cómo es? Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Que utilizan estas capuchas que se cierra hasta la cabeza, ¿no? Es como que no tiene un rostro, ¿no? Es que por ese mismo hecho, ¿me entiendes? Es como que no hablamos nosotros, sino habla el pueblo, se puede decir, que todo lo que tú sientas en ese momento es pulsarlo, y no necesitas un rostro o una cara de decir, yo hago esto, sino hay alguien incógnito que... habla por todo el mundo que está mudo, que no puede hablar o no tiene los sentimientos o el valor para decir las o no cosas. No encuentra la manera de decirlo. O no encuentra también, la manera, ¿no? Exacto. Sí, me gustó justamente estas capuchas que a la final eran como incógnitas, ¿no? Como una especie de anonimato que, claro, todos se pueden meter, digamos, en esa capucha y todos pueden ser esa persona, esa personificación. Así que bueno, nos vamos a ir con el siguiente temita. No me olvido, así que nos vamos ahí. Échale DJ. Play, play, play. De la Reverbera Record. Ese de familia. Generación de capitana. Seguro estoy en el camino y el destino que a mi vida le ha tocado. Es un rap de barrio. Por eso nunca apago este calor aquí en mi pecho que ha brotado. Uno, levante el puño si lo sientes. Tres, cuatro, por más grafitis en la acera. Cinco, seis, por el DJ y sus cortes. Siete, ocho, por más spray en las pereras. Uno, dos, levanta el puño si lo sientes. Tres, cuatro, por más grafitis en la acera. Cinco, seis, por el DJ y sus cortes. Siete, ocho, por más spray en las veredas. A veces pienso que he escogido ya el camino equivocado y sin pensarlo quiero vivirlo sin remordimiento, viviendo con la cabeza muy alto sin tener nada en bolsillos, apreciando muy bien todo lo que valgo. Aún salgo con la camisa rota y dos angelitos arriba que me cuidan. Soy infeliz sin verlos, la nostalgia de recordarlos me retumba aquí en el pecho. Me gustaría verlos por un momento muy cerca, tenerlos, pero sé que no se puede, no. Pero sé que no se puede. Pero sé que no se puede, no. Ay, no, no. Vivo seguro del trayecto, del dominio, del destino, de la suerte, del sendero, de este rumbo, del pasado, del presente, del momento, de esta guía, de mis padres, de mis hijos, de mi reina, mis hermanos, mis amigos. No lo cambio por nada, aunque renazca nada yo lo cambio. Aunque me ofrezcan miles de monedas, ni billetes, ni casas lujosas, ni carros del año, soy feliz por donde ando. Seguro estoy en el camino y el destino que a mi vida le ha tocado. Es un rap de barrio. Por eso nunca apago este calor aquí en mi pecho que ha brotado. Hip hop a diario. Uno, dos, levanta el puño si lo sientes. Tres, cuatro, por más grafitis en la acera. Cinco, seis, por el DJ y sus cortes. Siete, ocho, por más spray en las veredas. Uno, dos, levanta el puño si lo sientes. Tres, cuatro, por más grafitis en la acera. Cinco, seis, por el DJ y sus cortes. Siete, ocho, por más spray en las veredas. Hoy seguro estoy del camino que he tomado. Pasado, enlazado, a veces soy pues mareado. Con los niños de mi lado, en ocasiones es camuflado para marcarme un par de firmas allá afuera donde muchos se desvían. ¿Dónde están? ¿Dónde van? Hasta de su sombra desconfían. Psicótico y esquizofrénico os dota de sus poros y su aliento. Mira, no te miento, hermano, mi realidad va de mi ciudad, va. Notas la cualidad de mi hermandad, aunque las dudas se conviertan en tormento. Sigo parado dando mi grano de arena al movimiento. Sigo hasta la fecha siempre firme, dejando todo hecho en esta vida antes de irme, sacándole provecho de todo lo vivido y morir tranquilo sin quedar en el olvido. Levanta tus puños al aire, no. Levanta tus puños al aire, por todas aquellas promesas recumplidas. Levanta tus puños al aire. Estoy seguro de esto. Estoy seguro del resto, de todo el mundo que me rodea. Hacerlo real es la manera para todos y todas aquellas personas que luchan a diario, que se juegan la vida en el barrio. Así es, ya saben, Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, escuchando este programa con los compañeros y hermanos y amigos de la Reverbera Team. Así que, bueno, el tiempo es un poco escaso, a veces el tiempo pasa volando y esta no fue la excepción, así que no sé si vamos a ir con unas últimas palabras para finalizar y acabamos con la cereza del pastel, como se dice, con una rapeada en vivo acá con Mister en la casa. Así que no sé si tienen alguna cosita para decir, una despedida, un saludo, algo que crean importante mencionar. Y bueno, muchas gracias, brothers, a todos por la invitación. Como siempre, aquí me siento como en casa, en realidad. Es muy grato estar aquí compartiendo con amigos, con viejos amigos. Nada, que sigan adelante, luchen por lo que quieren hacer. Yeah. Vayan ahí para adelante con toda y llegues en el 3 de marzo que estaremos ahí compartiendo con Alemán y Micro TDH. GGG. Esa es. Pilas, brother, los esperamos del 3 de marzo, brother, Alemán y Micro TDH, la Reverbera está en la casa, brother, ya lo sabes, sintonízanos, brother, esa es, bacán por la invitación. Esa es, no se preocupen de nada, ya saben, este es el espacio para toda la gente y más, si son la gente que ya conocemos de tiempo y que sabemos también que son gente seria y que aportan como se debe también a la cultura y al movimiento del hip hop. Así que no sé si ya estás listo para poder irnos con el temita en vivo. Gigi, dale, mijo, de una. Así que nos vamos con esto. Este es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes. Check this out. Hey, yo, check out. La Reverbera. Yeah. Reverbera Team In, de principio a fin. Me han traicionado en el pasado, yo soy el Caín, que descaro. He vuelto con mi flow envuelto en cuero por los varos. Aclaro que todo es tan distinto, que todo lo que pinto con mis manos sale caro. Lo tengo claro, no es sugerencia a mi hermano. Suena flavor, ponme a prueba para la próxima pana. Si usted se ahueva, diga antes que esta gente ya no juega. Pensando está en tus tetas, plasmando letras, haciendo vaca que si humemente no se graba, menos boca seca. Son consecuencias de Simpson y ángel y demonio. Amor y odio, nuevo episodio. De eso se trata, moriremos pues de hambre. Calle, callejones, peones, y no hay alarde. Duras decisiones, direcciones como abejas al enjambre. De eso se trata, no llegues tarde. Yeah, la Reverbera Team, loco. Un saludo para mi palita que no puedo venir, loco. Sangre real, está en la casa, mijo. Esa es, escuchando aquí a Mister en la casa, ya lo sabes, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, como todos los viernes, ya lo sabes, el sentimiento puro, así haciéndolo esto duro, ya sabes, con toda la people y toda la gente que siempre se suma, esto es hip hop, del puro estilo, ya sabes, un saludo para toda la gente que se dedica a esto, un saludo para la gente, igual un saludo para el Chicho Wonders que está también haciéndolo bien, así que nos vamos a ir hasta la próxima, mi gente, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, organízate y resiste. ¡Paz! ¡Yeah! Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio, te esperamos en una nueva edición.